Bueno, hola, soy Graciela, de San Atilio. Y bueno, hoy llegó el momento de decir basta, movilizarnos hasta el municipio porque estamos cansados de respirar ese humo de la quema de basura. Y bueno, estoy muy contenta hoy porque veo muchos vecinos que se sumaron. Igual hay que hacer más fuerza para que todo San Atilio salga a decir basta.